cuando estoy enamorado no me se nota. Cuando estoy enamorado siempre parece otra cosa. Yo que pensaba hacer más profundo el follaje y ha convertido mi vida en un concurso salvaje. Al final va a tener razón el escritor alemán, aquel que decía: todo vientre en el que has ido a perderte alguna vez ha querido ser tu tumba. Al final va a tener razón el sabio aquel que repetía: somos solo maquinitas, las maquinitas del gen. Somos solo maquinitas, las maquinitas del gen, pa' que él viva eternamente y a ti y a mí que nos ven. Y en esa maquinita, vos sos la maquinista y yo tengo el combustible, así que harás lo posible para vaciarme eternamente. Siglo a siglo es lo corriente, que el chinazo jame al chin, que las pibas tengan huecos y llenarte toque a ti. Más te vale estar cargado si te nombran llenador, porque el envase se tira o se recicla, que es peor.